más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. A mediados de año, la Defensoría del Pueblo de la Nación le pidió al Juzgado Federal de Quilmes, presentó un amparo para que cese el daño ambiental, ¿dónde? En la Laguna de Rocha. Partido Esteban Echeverría, estamos hablando de la cuenca Matanza-Riachuelo. Esta semana, bueno, surgió una buena noticia en cuanto a esto. La Cámara de Senadores bonaerense dio media sanción para que se declare la Laguna de Rocha Reserva Natural Mixta e Integral. Para hablar del tema estamos con Javier García Spiller, miembro del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, juntos recorrimos la laguna junto a un par de periodistas. Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito de qué se trata la Laguna de Rocha? Bueno, la Laguna de Rocha forma parte de un humedal, los Bañados de Rocha, en la cuenca media de la cuenca Matanza-Riachuelo. Es uno de los pocos y últimos grandes espacios verdes que aún quedan en esta zona sumamente antropizada, ¿no? Estamos hablando de una cuenca que tiene más de 6 millones de habitantes, en donde hay un montón de actividades productivas, económicas, culturales, etcétera. Y bueno, estos pequeños refugios verdes que aún quedan y que persisten a pesar de la constante presión inmobiliaria y de otras actividades sobre los mismos, son espacios que sirven no solo tiene una gran riqueza biológica con un montón de especies animales y fauna y flora, sino que también sirven de espacio de recreación y cumplen servicios ambientales para la población. Por ejemplo, en la Laguna de Rocha la calidad del agua es ampliamente superior a otros cursos de agua que están en la misma cuenca hídrica, por ejemplo el Riachuelo, ¿no? Cuando estuvimos en el lugar dijimos que, o nos enteramos ahí con especialistas que había y también tu conocimiento, que la Laguna Rocha sería lo que en algún momento fue el Riachuelo, lo que más se parece. Es una de las zonas con menor impacto hoy en día, ¿no? Son pocos los grandes espacios verdes que aún presentan buenas condiciones ecológicas, en conjunto con la Laguna de Santa Catalina, los bosques de Ceiza, parte de la costa de Avellaneda y algunos otros sectores. Digamos que son los últimos reductos donde se puede ver algo de lo que fue esta cuenca en otro momento, en otros lugares. Además, la diversidad de ecosistemas, porque si bien es un humedal, también hay bosque, arroyo, pastizal. La verdad que es muy lindo. Yo sugiero a toda la audiencia que vaya y que conozca, porque es acá, dentro del área metropolitana de Buenos Aires, es difícil encontrar un lugar con tanta riqueza biológica, ¿no? Se pueden ver más de 400 especies de animales. Principalmente hay muchos pájaros. 140 especies de aves. Así es. Y muchas de ellas son aves que vienen migrando desde otras zonas del planeta, ¿no? Vienen migrando desde el norte y hacen parada acá antes de ir hacia el sur. Así que es realmente un espectáculo de la naturaleza que amerita ser preservado y también ser disfrutado por las personas, que se acerquen, que conozcan y que de algún modo tomemos conciencia de que hay lugares que aún presentan buenas condiciones, que no todo es negativo dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo y que también nos requieren un pequeño esfuerzo para seguir sosteniéndolos y conservarlos. Recuerdo un dato cuando fuimos, le tuvimos que prestar unas botas a una fotógrafa de un diario porteño para que pueda estar dentro de los espacios de agua que hay. Vimos la cantidad que había todavía de quemas, es decir, de que se estaban sacando, ¿cómo podríamos decir? ¿Quemas está bien dicho? Sí, lamentablemente hay sectores de los Bañados de Rocha que se utilizan para motivos, digamos, que no son estrictamente para la conservación de los mismos. En su momento el defensor denunció la existencia de basurales clandestinos, probablemente las quemas que vimos en su momento tenían que ver con la quema de residuos, que es una práctica que hay que ir combatiendo, ¿no? Porque no, digamos, con los usos que permite un lugar tan lindo como ese, es mejor avanzar hacia ello. Por eso la noticia de esta media sanción al proyecto de declararlo reserva natural es una gran noticia que debemos celebrar y que también debemos seguir trabajando para que ojalá antes de fin de año tengamos la sanción definitiva del proyecto de ley. Todo indica que va en ese rumbo la ley. El colectivo ecológico Unidos por Laguna de Rocha, ese grupo de vecinos que, bueno, impulsó todo para que se declare reserva natural. Así que les mandamos un saludo desde La Gente y su Defensor. Javier, para ser concretos, partimos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo llegamos a la Laguna de Rocha? Bueno, la Laguna de Rocha, hay varios accesos, pero el más fácil es a través de la autopista que va hacia el aeropuerto de Ezeiza. Desde la misma autopista es posible ver la Laguna de Rocha, pero si no, saliendo por la bajada para ir hacia Monte Grande, ahí mismo ya se empieza al borde de la autopista todo el predio. Son aproximadamente 1000 hectáreas, así que digamos, también hay otros accesos por directamente por la zona de Monte Grande, etcétera. Lo que sería interesante y lo que esperamos que pueda avanzar a partir de este proyecto de ley es que comience a haber algún tipo de infraestructura que permita disfrutarla en toda su dimensión a esta laguna. Como decíamos hoy, si bien hay accesos y es posible visitarla, todavía no cuenta con una infraestructura para el disfrute, ¿no? Un buen acceso, instalaciones, por ejemplo, para hacer avistaje de aves, etcétera. Ojalá este sea el primer paso hacia esa dirección. Vamos hacia ese rumbo. Javier García Espil, miembro del Área de Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo de la Nación, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Pocos días atrás se producía un nuevo abrazo al Congreso de la Nación, como suele ocurrir cuando ciertos conjuntos de la sociedad, ciertas organizaciones, aspiran, por ejemplo, a que una ley favorezca, instale o determine alguna cuestión que es esencial para sus propósitos. Y nos estamos refiriendo en este caso a quienes lo hicieron, reclamando la sanción de una ley que reconozca y regule la ley de señas en el país. Estamos en comunicación con Mónica Curiel, que es precisamente directora ejecutiva del Movimiento Argentino de Sordos, que es lingüista, que trabaja con la comunidad sorda hace mucho tiempo, muchos años. Mónica, un gusto tenerla en el programa de la Defensoría Nacional y de pedirle que nos dé detalles de esta ambicionada ley, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el proyecto? Muchas gracias a ustedes por interesarse por esta movida que está haciendo la comunidad sorda argentina. Mira, precisamente, digamos, me gustaría, digamos, aclarar que yo pertenezco a otra ONG, que es el CEA, y soy un miembro más de los que formamos el Movimiento Argentino de Sordos, que ha nacido hace unos meses, con el objetivo primordial de generar una participación protagónica de la comunidad sorda en la sociedad. Y el primer hecho visible que hemos realizado ha sido este abrazo simbólico al Congreso Nacional en defensa de la lengua de señas argentina. Se ha presentado, la Confederación Argentina de Sordos ha presentado hace unos meses atrás nuevamente un proyecto de ley al Congreso Nacional para pedir el reconocimiento oficial de la lengua de señas argentina como lengua natural de todas las personas sordas de nuestro país. Esta ley viene a concretar una necesidad imperiosa que tienen las personas sordas de poder desarrollar en toda su vida una lengua para la que no tienen ninguna dificultad, que no tienen ningún impedimento. Uh-huh. Las lenguas orales para los sordos son lenguas que necesitan un aprendizaje sistemático, una instrucción, un entrenamiento, tratamientos, y no permiten un desarrollo pleno de la persona y en los tiempos normales de desarrollo de una lengua, con las implicancias que esto tiene para todos los desarrollos, tanto intelectuales, académicos, sociales, emocionales. Y bueno, la ley viene, ya te digo, a concretar una demanda muy lejana de décadas, de más de décadas, te diría de siglos, centenarias, de la comunidad sorda bregando por su derecho a lengua. Ajá. La pregunta primera que se me ocurre es si en este momento, o esto es una de las cosas que persigue la ley, por ejemplo, ¿existe alguna institución oficial que promulgue, que proponga la enseñanza del lenguaje de señas? Mira, la lengua de señas argentina ya hace varias décadas, te diría que hace aproximadamente 30 años, que viene siendo objeto de investigaciones lingüísticas en distintas universidades nacionales del país, e inclusive en el marco de el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Ajá. Es decir, esto le da una ya un cuerpo científico que da todas las descripciones y análisis iniciales para considerarla en igualdad de condiciones y con el mismo estatus lingüístico que cualquier lengua oral. Estas investigaciones lingüísticas también permitieron que se desarrollaran cursos de lengua de señas en distintos espacios. No todos con una calidad académica y con un cuidado de la lengua como quiere la comunidad sorda, digamos. Siempre la lengua de señas, al ser la lengua de señas argentina, en nuestro caso, al ser una lengua de una comunidad minoritaria, ha sufrido los avatares de todas las lenguas minoritarias, que son maltratadas y que están en peligro de extinción, con un claro deterioro de toda su riqueza lingüística. Por eso también es que la ley presentada propone la creación de un Instituto Nacional de Lengua de Señas coordinado por miembros de la comunidad sorda que permita proteger, supervisar, ahondar las investigaciones, las capacitaciones, la formación, siempre procurando cuidar esta lengua tan maravillosa, tan rica y que es tan vital para una comunidad como la comunidad sorda. Muy bien. Mónica Curiel, muchísimas gracias por tu testimonio. No, muchas gracias a vos. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor en esta radio. Conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación.